estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormías, voy a pedirle a Dios calme mi dolor. ¿Cómo dejar de amarte? Suspira mi corazón.